Al oído me dice, qué rico si dice, con el fin que todos los, todo es mejor con sus, su culo rebota, ta, ta, ta, me sube la nota, tan, tan, tan, todo eso le explota, ta, ta, ta, estás hecha para mí, tus labios me mojan pa' sentir, se pone mimosa pa' jugar, conmigo siempre quiere venir, si no te atiende conmigo está, me dejó toda loca, desde que le di ese drip, la quería encima de mí, prendas de New York también la wheel, su cuerpo una obra, parece tallada por Dalí, siempre llama pa' repetir, se me hace que él no la hace venir, así,